es luz que ilumina la luna de un cuento encantado. Con la gracia que tienes mi alma se hace enternecer. Qué bonito saber que llegaste a dar tanta alegría, ilusión y milagro de amor, princesita mujer. Concebida en el arte y bendita con sangre de estrellas. Imposible con solo mirarte y no morir por ti. Ternura y dulzura en ti son más bellas. Promesa de amor, de cariño y de fe. Sharon, como te quiero, Sharon. Tus ojos me salida de un sueño anhelado. Esa fiesta que baila en tu risa es como un carnaval. Qué orgulloso me siento de ser pedacito en tu vida. Y que sepas que siempre mi mano te quiere guiar. Bendiciones y sabiduría le pido yo al cielo. Protección para que en el camino te libre. Y papi.